Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de La Adela. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Sergio Prudencio nació en La Paz, Bolivia, en el año 1955. Es un compositor, director de orquesta, docente, investigador y desde el 20 de noviembre de 2020 hasta marzo de 2021 fue viceministro de Interculturalidad de Bolivia. Como compositor, se caracteriza por el uso de la música autóctona boliviana, así como en integrar los temas de identidad e interculturalidad en su música. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco Seis Composiciones Electroacústicas que Sergio Prudencio lanzó en el año 2007. La primera composición a escuchar se denomina Titanias, del año 2005, constituida por 7 movimientos. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco 6 composiciones electroacústicas que Sergio Prudencio lanzó en el año 2007. Bueno, en los años he estado reflexionando mucho sobre esto, que es la música, y a estas alturas de mi edad, como diría Galeano, estaría en posibilidad de contestarle que la música es la predisposición de escuchar. La música la hace el que escucha. Si no hay quien escucha, no hay música. Y cada vez más estoy convencido de que el oyente es un poderoso, por ese don, por ese privilegio de la escucha, que hay que fomentar, que hay que estimular, que hay que desarrollar en nuestros niños y nuestros jóvenes como una alta misión, padre. Prudencio fue el fundador y director de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos en 1986. Hizo estudios en composición y dirección orquestal en la Universidad Católica Boliviana de 1973 a 1978. También participó en los cursos latinoamericanos de música contemporánea en la década de 1980. Thank you. Bueno, son parámetros relativos, ¿no? Son muy relativos. En un contexto determinado puede parecer o aparecer la genialidad. En otro contexto, tal vez no, dependiendo tiempos históricos, etc. No creo tanto en la genialidad cuanto en la funcionalidad del músico a su sociedad, cuanto en la funcionalidad del artista con su sociedad. Y esto es también una alta misión. Es difícil comprender los contextos históricos que nos tocan vivir y ser capaces de darle una respuesta. Si hay una genialidad, pues esta sería, digo yo. La segunda obra se llama Gestuales, también de 2005, con los tres movimientos que se explican con la propia arquitectura del sonido. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco 6 composiciones electroacústicas que Sergio Prudencio lanzó en el año 2007. Como compositor, Prudencio también suele trabajar con instrumentos tradicionales y con dotaciones instrumentales convencionales, ensambles de cámara, instrumentos solistas, música sinfónica, ópera y electroacústica. Su obra se ha presentado en diversos festivales del mundo, como el de Perth en 1996 y el de la Fundación Pro Helvética de Suiza en el año 1997. Ha trabajado en la creación de música para más de 40 películas, para teatro, video y danza. Eriales, de 2006, es una obra de impulsos y control, instintiva y racionalista al mismo tiempo. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco 6 composiciones electroacústicas que Sergio Prudencio lanzó en el año 2007. No hay mérito en el talento, uno viene con eso, con la sensibilidad, con el talento. Lo meritorio es lo que uno hace con el talento, ¿no? Es decir, la toma de conciencia de ese don y la función que uno entrega a la sociedad desde ese don. Retrato de Fulano, del año 2000, es una obra encargada para la coreografía de otra obra, La casa de Fulano, dividida en 4 actos. En 1978 participó en la gestación de la agrupación denominada Aleatorio, para difundir a los compositores bolivianos, junto a José Luis Prudencio, Franz Terceros, Nicolás Suárez. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Seis Composiciones Electroacústicas, que Sergio Prudencio lanzó en el año 2007. El músico nace y se hace, ambas cosas. Ya Picasso lo había dicho, ¿no? No hay genio sin técnica. O sea, la técnica es fundamental. Uno puede venir con un don, uno puede venir con un talento privilegiado desde ese punto de vista, pero si no se forma, si no se cultiva, y hoy día cuando la información fluye tan raudamente en el espacio cibernético, en las academias, en todas partes, pues uno tiene que acceder a eso que está ahí como parte de la acumulación del aprendizaje de la humanidad y desde ahí proyectar. Thank you. Figura Suelo, de 2000, fue creada especialmente para La Misión, obra de teatro de Heiner Müller. No es por presumir, pero algo de eso hay, padre. No solo yo, yo creo que la cultura está unas cuantas décadas anticipadas al proceso político boliviano. No, no solo la música, la pintura, las artes plásticas, el cine, la música, por supuesto, ¿no? Es decir, es en la cultura donde con anterioridad al proceso político se toma conciencia de lo que este país es en realidad. ¿De qué habla Cecilio Guzmán de Rojas si no es de una mayor participación de mundo? ¿Qué expresa Jorge Sanginés? ¿Qué expresa Jorge Sanginés? La Nación Clandestina. Antes Jorge Ruiz, La Nación Clandestina, Egino en Chuquiago, en fin. Es un país culturalmente visionario, ¿no es cierto? Y a mí me ha tocado ser heredero de una muy fuerte tradición intelectual boliviana que me puso pues en puertas de este fenómeno maravilloso que son los instrumentos nativos, que han hecho de mí la misión de vida realmente, ¿no? Otras Fulguraciones, de 2004, está estructurada con materiales registrados en el interior de un piano. Thank you.